Con una referente de los acompañantes terapéuticos en nuestro territorio, en La Pampa, con Marinés Ortellado, a quien recibimos nuevamente. Buenas tardes, Marinés. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí, fue a mediados de... Sí, debe ser un mes que hablamos, me parece, ¿no? Muy bien, muy bien. De febrero, sí. Marinés, sí, sí, sí. Bueno, iba, había un marco de espera para lo que después empezó a ocurrir, que es una capacitación que llevaron adelante de parte del equipo técnico de la Secretaría de la Mujer para los acompañantes terapéuticos. Marinés, sabemos que esto se desarrolló, ¿cómo estuvo? Se desarrolló el 7 de marzo, se llevó adelante ahí en la universidad y la verdad que estuvo hermoso, tuvimos una muy buena repercusión. El equipo técnico formado por Silvana y por Flavia, Silvana Brán y Flavia Rubín, dieron una capacitación muy linda para los ATS que quieren acompañar a las víctimas de violencia de género. Quedaron muy conformes y quedó la demanda, ¿no?, de que salgamos al interior con el equipo técnico, que bueno, ahora por la emergencia sanitaria no se puede hacer, pero ni bien se levante esta emergencia, estas medidas, vamos a poder ir al sur seguramente, porque el 25 de mayo lo ha solicitado, así que bueno, lo vamos a hacer aunque sea por regiones. Muy bien, muy bien. Por regiones, se va a volver a la carga, digamos, con estas capacitaciones en todo el territorio, Marinés, pero vos la mencionaste a la pasada. Hay una situación que estaba fuera de los planes de todes, que es esta pandemia que está cubriendo todo el planeta y que, bueno, también llegó, desembarcó en la Argentina, nos está trastocando, nos está cambiando la vida diaria a todes y los y las trabajadoras y acompañantes terapéuticos están también insertos en esta realidad. ¿Cómo les cambia a las trabajadoras, a las acompañantes y los acompañantes terapéuticos, Marinés, la vida, el coronavirus? ¿Y cuál es, en concreto, la inserción que tienen los acompañantes terapéuticos hoy por hoy? ¿Qué ha cambiado desde que llegó el coronavirus? Dentro de lo que somos, la gran mayoría de los acompañantes, todos acompañantes, respetamos las reglas sanitarias, ya las medidas sanitarias que se aplicaron acá al territorio. Les cambió básicamente a los ATS escolares, porque ellos no pueden estar acompañando a sus pacientes a la escuela. En el caso de los domiciliarios, hasta que no, nosotros no tendríamos problema, son algunos casos de acompañantes que tienen pacientes en el MOLAS particularmente o en clínicas donde sí hay factores de riesgo, que es por ahí los que más expuestos están y por los que salen la consulta. ¿Qué hacer si en mi casa tengo un hijo asmático, como nos consultaron hoy, y una mamá que es adulta, mayor, de 80 y pico de años? Entonces el ATS tiene que prevenir y tampoco sumarse a este caos y este pánico que está generando esta pandemia. La principal tarea nuestra es no solo tomar y repercutir y repetir las normas y las medidas sanitarias puestas por todos los sistemas que llevamos hasta ahora conocidos, desde el ministro de Salud, el gobernador, sino también apelar a la calma, ¿no? Porque trabajamos con pacientes, justamente adultos, y a los que tenemos que transmitirles esa calma, esa tranquilidad, no exponerlos, no salir a los medios o a los lugares donde sí hay mucho tránsito de personas. Y en esos casos donde, a ver, los ATS escolares directamente tienen que, como los chicos, ¿no?, no moverse de sus casas. Y en el caso de estos ATS que están con los pacientes en el MOLAS, tomar las precauciones de la vestimenta nuestra, que son, a veces algunos no quieren usar el AMBO, ¿no? Pero el AMBO está fabricado, confeccionado con telas que hacen que los fluidos resbalen. Eso parece un detalle menor, pero no lo es. ¿Qué hacen? Y a la hora de perdón, estar, perdón, Marinés, ¿qué hacen qué? A veces no queremos o no queremos utilizarlos ambos. Sí, sí, sí. El ambos, el uniforme. Claro. Que tenemos que utilizar. Pero los ambos están confeccionados con telas que son para los fluidos, para que puedan resbalar todos los fluidos que nos caigan encima. Ahí está, ahí entonces está. No es un detalle menor que usemos los ambos, que usemos gomones. Cuando hay, bueno, el tema del alcohol, con los bomberos locos, un poco de 70-30 de alcohol y agua, o la lavandina, los guantes, barbijos, donde hay, por ejemplo, una consulta particular hoy que nos hicieron, porque tienen que estar en el hospital y tienen un hijo que es asmático, y bueno, si bien acá en La Pampa no hay casos declarados, pero tenemos que tomar todas las precauciones necesarias. El ambo, que también lo repercuten los médicos, ¿no? Lo repiten, el ambo, los gomones, llegar a la casa, dejarlo todo afuera, lavarlo, higienizarlo, y después volver a utilizar la ropa de trabajo. Somos trabajadores, y somos nuestros propios patrones, nos vemos involucrados en esto de que no podemos concurrir algunos, como los ates escolares, a nuestro lugar de trabajo, y otros lo tenemos que hacer con estas medidas que las vamos reforzando. Muy bien, muy bien. Y para quienes tienen que trabajar en oficinas del Estado, en desarrollo o en salud, Marinés, ¿hay algún protocolo, algo particular? ¿Ha cambiado algo? ¿Bajaron instrucciones, por lo menos, las autoridades? No, las instrucciones que hay en el caso de la gente propiamente que está en salud, sé que es aquellos que tienen alguna prevalencia o predisposición a alguna enfermedad respiratoria, hacerse las aplicaciones de la gripe, aplicarse la vacuna de la gripe, porque estaríamos expuestos, somos los primeros expuestos, así como se adelantó la vacunación de la gripe, nosotros también. Y bueno, las medidas del alcohol en gel, que no lo podemos dejar de lado, y toser en el codo o estornudar con el codo, saludarnos con el bracito. Sí. Esas son medidas de mantener distancia, las que por lo general se suelen tener, nada más que un poco más acrecentadas, ¿no? Con el tema de la higiene de las uñas. Claro. Los picaportes, parecen pagadas, ¿no? Pero son picaportes que donde hay que utilizar también el jabón para lavarse las manos, el papel higiénico sobre los inodoros. Son detalles que no son menores, pero por lo general se acrecientan en estas épocas de crisis y de pandemia. Claro, claro. Son estos mismos mecanismos de los que están hablando las autoridades sanitarias de nivel nacional, lo que hay que replicar y seguir tal repitiendo cual, hasta el cansancio, si es necesario. Marinés, estamos sumamente consternados, me parece, muchos, pero sí, y muchas, pero no hay que caer, como decías al principio, ¿no?, en una situación donde nos exacerbemos, perdamos totalmente la calma, porque no, eso no colabora en nada. No, eso no colabora, al contrario, agita demasiado el clima, y nosotros justamente nuestro trabajo es el de poner paño frío, el de contribuir con la calma, colaborar con el tema de la higiene, sobre todo las mucosas, de cubrirnos los cuando estamos en casos, porque hay muchos en hospitales o en clínicas, nariz, boca y ojos con barbijo si es necesario, los guantes, los gomones, después sacárselo antes de llegar a la casa, cuando vivimos con una persona mayor, cuando tenemos hijos que son asmáticos, que en mi caso me pasó, pero son medidas que por lo general ya las tendríamos que tener incorporadas, y en este caso incentivarlas un poquito más y repetirlas, ¿no? Muy bien, pero muy con bien. Calma. Claro, claro. Nunca está de más repetirlo, porque por ahí hay algunas personas que se han mostrado sumamente irresponsables, Marinés, y sí, la verdad reticente. Es que por ahí no sabemos si es pereza intelectual o nada más ignorancia, pero hay que seguir repitiendo estas pequeñas sí. normas de todos los días que para colaborar con esta barrera que hay que construir entre todos para que el coronavirus no avance sobre nuestro territorio y sobre nuestros adultos mayores, sobre todo, que son el grupo cual. De más riesgo. Marinés, claro, son los más los que más arriesgados están, sí. Bueno, Marinés, entonces cuando pase el temblor, digamos... Cuando pase el temblor. Volvemos a la carga con las formaciones a lo largo y a lo ancho de la provincia. Sí, justamente hoy me comuniqué con la gente del equipo técnico de la señora Liliana Robledo y quedamos en que... ni bien se levante esta emergencia sanitaria que estamos pasando en este momento, vamos a poder retomar las capacitaciones en cuanto a violencia de género y, bueno, en cuanto al resto de las actividades para los ATEs también, vamos a seguir con el tema de la ley, a los legisladores, a les legisladores para que sepan de qué se trata, esta figura del ATE que está siendo cada vez más convocada y más involucrada dentro de las áreas de la salud. Muy bien, muy bien. La verdad es que es sumamente interesante el trabajo y además el enfoque que tienen y del que nos has hablado desde nuestro anterior encuentro, Marinés, digo todos y todas los acompañantes terapéuticos, el enfoque que están teniendo sobre esta tarea que desarrollan, este laburo que hacen, que requiere mucho compromiso y están encarando a profesionalizarlo y eso, bueno, es muy alentador, Marinés. Déjame repetírtelo si viene al caso y bueno, por ahora estamos estamos conformes con con lo que nos aportás y no sé si se nos está quedando algo sin mencionar, Marinés, tenés el micrófono a disposición. No, Juan Pablo, muchas gracias. Desde la asociación, saber que bueno, hemos convocado más miembros que están directamente perfeccionándose en determinados temas como autismo, acción social, en donde empezaremos a trabajar directamente por áreas. Cada uno de esos referentes y compañeros, colegas nuestros, se van a ir encargando de que cada área vaya creciendo, buscándoles capacitaciones para que el resto de los ATEs de las provincias, de acá de la provincia, de las demás localidades, puedan reforzar sus conocimientos y aspirar a eso, ¿no? A la profesionalización de esta figura, al igual que la tecnicatura gratuita, que es a lo que apuntamos también. Esos son los ejes nuestros, ¿no? Que la provincia, Acatu se pueda sembrar por toda la provincia que ya está, el tema de la ley, que se nos reconozca, y la tecnicatura gratuita, que es lo que hace que nosotros profesionalicemos nuestro trabajo cada vez más. Muy bien. Las áreas que corresponden. Más vale que así sea y que se pueda volver un poco prontamente a la normalidad, lo más pronto que se pueda, sin exigir demasiado, pero que volvamos a la normalidad para que desde acá tú y desde cada una de tus compañeras y compañeros y a través de vuestras manos, Marinés, las personas que necesitan de vuestros cuidados puedan volver a contar con ese apoyo y ese cuidado que ustedes tienen. Gracias, Marinés. Muchas gracias, Juan Pablo, a vos. Gracias a vos por estar presente en este trabajo nuestro que nunca nos abandona, ¿no? Y estamos ahí, nos sentimos codo a codo en esto, que vamos profesionalizando cada vez más. Bueno, es nuestra tarea de todos los días, Marinés. La verdad que es un gusto también saber que contamos con tu predisposición desde siempre. Sí, por favor, no hay problema. Que tengas buen resto de la jornada, Marinés. Gracias igualmente. Buena semana. Hasta luego. Bueno, ahí está.